Estás escuchando Que Suene, Que Suene, el programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones. Que Suene, Que Suene, construyendo un panorama federal en constante crecimiento. En constante crecimiento. Que Suene. Que Suene. Hola a todas las radios de Farco, ¿cómo están? Arrancamos otro capítulo de esta temporada del Que Suene, el programa musical de Farco. Hola, un gusto acompañarles en este que es el tercer episodio de la sexta temporada de esta producción federal. Qué lindo encontrarnos otra vez. ¿Cómo estás, Seba? Aquí estamos, Damián Mole, hablándoles desde Radio Futura La Plata y junto a mi compañero Seba Lino, desde Radio Estación Sur La Plata. Esta temporada el programa va llegando a la duración de una hora, mucha más música, claro que sí, de distintos lugares, y en esta edición algunas radios que también va a ser la primera vez que envían, así que distintas regiones y distintos momentos en las escenas culturales los vamos guardando en este archivo radiofónico. Se va agrandando el Que Suene, no solo en cuanto a la duración, sino también la cantidad de proyectos artísticos que semana a semana nos cuentan de sus nuevas grabaciones, composiciones y los proyectos artísticos que están compartiendo su nueva música en nuestras radios. Y esta edición comienza con una canción que tiene historia, una historia que recorre la Patagonia toda, podríamos decir, porque fue compuesta desde Santa Cruz por Hugo Jiménez Agüero, recordado cantor de la región, que guardó en sus letras las distintas historias que ocurren en la Patagonia, no solo en Santa Cruz, sino en toda, como les digo, puntualmente hablando de Gastre, que es un pueblo de la provincia del Chubut. La canción se llama justamente Salven a Gastre. Ahora ha sido versionada por la banda Son Coihue, una banda formada en la ciudad de La Plata, pero que está radicada en Esquel, en la cordillera patagónica. Y esta canción fue grabada ahora junto a Fran Lanfré, quien es un músico de Bariloche. Así que tenemos Río Negro, Santa Cruz, Chubut, como les digo, toda la Patagonia, rememorando un hecho muy particular que a nivel institucional se venía proyectando desde los años 70. Recién en el 96 se lograron manifestaciones masivas para darle rechazo a la instalación de un basurero nuclear en la provincia de Chubut, puntualmente en la ciudad de Gastre. Así que con esa historia, así como la escuchan y si no la conocían, la canta Son Coihue junto a Fran Lanfré, composición de Hugo Jiménez Agüero. Déjenme ser el dueño de los silencios, del río cristalino, del verde mar. Déjenme ser tan libre como los vientos que llenan de pequeño que está en peligro y levanta sus manos desde el Chubut, un pueblo que pretende seguir viviendo. En el aire puro de nuestro sur.

a cantar con esta voz que me dicta la tierra. Maltratada por demás, con crueldad y no con inconsciencia. ¿Cómo pedirte que escuches el grito de la tierra si tu ambición no te deja ver que vos también sos un hijo de ella? Una cosa es el hombre para vos, otra cosa es la naturaleza. Que en tu vida sin color solo existen sumas y restas. Y ahora no entendés por qué todo se inunda y se quema. La tierra como vos se limpia de sus verdaderas males. Empresa. Que también vas a estrujar hasta verla completamente seca. Ni pensás en los que vendrán, los chicos podrán amar la tierra. Y ese poder por el que vos matás, tal vez ya a nadie le interesa. En el monte sola, en su ranchito viejo resistiendo, esta era del dolor y de desprecio a lo viejo. Yo aprendí a sentir la tierra, porque a ella he de volver y tal vez seré una nueva cosecha. Voy a cantar con esta voz, voy a cantar con esta voz, voy a cantar. Este programa está en Instagram. Búscanos como Que Suene Farco. Nos vamos para Buenos Aires, nos vamos para la ciudad de La Plata, junto a Radio Futura, desde donde reportan la música de Francisco Cadierno. Yo, que vivo caminando, quería volver pateando, pero vos frenaste un taxi. Pelado de bigote, nos quiso dar lecciones de cómo hay que vivir. Pregunto, ¿por qué no tengo auto para volver pisteando, llevarte a hasta tu hogar? solo porque es sábado y el sábado es el día que salen las parejas para recomenzar. Soy un pretendiente, me pegas en el brazo y empezamos a actuar. Para él, que mientras manejaba, me recomendaba que empiece a laburar. Solo me alcanza para Miramar. Cuando el taxi nos deja en tu casa y la farsa se acaba y la noche se apaga, tomamos un mate a la luz de las plantas y nada puede salir mal. Cuando el sol se filtre en las ventanas con él, que decís que te espera, que te vas de viaje y ya no vuelvo a verte hasta no sé cuándo. Caminando, quería volver pateando, pero vos frenaste un taxi. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fran Cadierno, músico platense. Tengo algunos discos ahí que pueden escuchar en Spotify si quieren. Uno que se llama El Edificio Vacío, que son una serie de canciones con bandoneón, guitarra criolla y contrabajo. Lo mismo un pequeño disquito que se llama Viaje a la Isla, que es una especie de homenaje a Jurassic Park, ahí que podrán, en base a la música de John Williams para esa película. Sobrevuela, el camino no es a pie. ¿Dónde es que será? ¿Dónde queda? Cinta nueva, sin rayitas el cassette. Fui a reservar hace casi un mes. Vos sabés cómo es. Me empieza a magnetizar algo en esta selva. Yeah. estrella de rock. Y un tercer disco un poquito más, con algunas cosas más electrónicas, pero también sin perder de vista la canción, que también puede estar ahí. Me sugeriste buscar algo en que creer, al ángel desierto cruzaba, al ángel que se aprovisionaba de armas largas esta vez. Guardabas cantándole algo en voz baja y sin querer reamplificar. Hubo un verano mejor en otra dimensión. Enero no es lo que esperabas. Hay un robot que te acorrala. La ciencia ficción nunca te entendió tanto, nunca te entendió. Copa, también hay algunas bandas de sonido que hice en estos últimos tiempos para una película que dirigió Jorge Pinarello, de Te lo resumo así nomás, algo que pasó en Año Nuevo se llama la película, pueden encontrar la música ahí también y hay algunas otras cositas que por ahí irán viendo. Tengo otro proyecto también que se llama Sesiones Criollas, que bueno, que apunta a la criollización o a la argentinización de algunas canciones de habla inglesa. Es un pequeño ciclo que hicimos en los últimos años. Tiene un canal de YouTube y bueno, la idea es proponer una traducción de una canción y invitar a alguien a que la cante. Eso se puede ver ahí en YouTube, pero también está para escuchar en Spotify. A cenar. Busqué un lugar. llegar acorde con tu alcurnia, me gasté 3 sueldos en reservar. Después nos fuimos a pasear en un auto alquilado muy lujoso. Terminé arruinando todo, invitándote en carpa a Montermoso. No pude ver en tu mirar, le tenés miedo al mate con bizcochos. Y a la conservadora con las frutas y a los gritos de los gronchos. Pasé semanas diseñando un plan que me convierta en un chabón. Bueno, y por último, contarles que el último tiempo no estuve tanto en el quehacer musical, sino que estuve un poco filmando, haciendo videoclips con amigos. Así que bueno, si les interesa pueden ir a chequear el trabajo que hicimos para un solista de La Plata que se llama Vito Moresano. Un video que se llama Un Sinfín, que lo dirigí y lo escribí yo. Y hay otro para la banda también platense Los Valses, que se llama Egnaro, el video. Y bueno, y ahí es una especie de partidito de fútbol extraño con una latita en el Parque Saavedra, un lugar muy lindo de La Plata. Que también los dos están en YouTube. Y hay un tercero para un tema mío, que bueno, fue la primera experiencia que probamos, que bueno, una serie de filmaciones con estatuas y cosas que para un tema que se llama El Remate. Ahí en ese caso, si lo quieren ver, pueden buscar Franca Dierno, El Remate, y es una especie de construcción ahí con unas cámaras fijas y algunas estatuas de la ciudad de La Plata. Tuyos, hay papeles muchos, tengo el celu lleno de tus fotos y formas de mirar, la cabeza al dente, con lo que no vuelve, con el cromo atrás de las montañas y el soundtrack del mar. Hoy las patas frías, dobles medias chinas, el cuaderno con anotaciones, libros por terminar. ¿Ves? Lo nuestro es sorpresivo, como una peli buena en la TV del colectivo. Sonido que solo suena en tu lugar, que suene en Farco, que suene en las radios comunitarias de todo el país, que suene, que suene. Nuestra música. nos acercamos a Viedma, Río Negro, donde Radio Encuentro nos presenta el siguiente proyecto artístico. En nuestra comarca Viedma Patagones, lo único que nos divide es el río. Nos unen encuentros, nos unen historias, nos unen los artistas musicales, que en su gran mayoría componen sobre nuestros lugares, nuestros sentires, nuestros territorios. Hoy les voy a presentar a la banda Calanchoe, que dice mucho de nosotras, nosotros, nosotres. Mauro Moreno, vocalista y compositor, nos decía. Calanchoe empezó a tocar en el 2017, nos juntamos en el 2017. Empezamos a tocar y componer. Empezamos medio como que jugando por la necesidad de hacer música y empezaron enseguida a salir cosas, que un montón de cuestiones que decir, que contar. Más que hacer música, nos dimos cuenta que nos juntamos a contar historias y a rememorar historias importantes y visiones de vida y de cómo es cómo es la realidad, ¿no es cierto? Así que, bueno, ese fue el comienzo. Y nuestras canciones son, bueno, son obviamente son canciones propias, son nuestras. Y tienen mucha historia de nuestro lugar, del lugar donde vivimos. Tiene mucho, las letras tienen mucho contenido sobre la identidad, sobre las injusticias que esto conlleva, la cuestión de identidad. Pueblos originarios, todo ese tipo de temas. Cielo, tú que volaste por los barrios bajos, donde la vida se transforma buscando el milagro. Yo ya no espero nada del cielo, solo gotas de agua, pa' que refresquen las conciencias en toda mi guardia. Vida robada, sangre negada, por temor al huinca. El peñi se esconde, pero no muere, vive como semilla. Pueblo que vives en el engaño, regresarás un día. El huinca le teme a mi peñi sabio porque no es egoísta. Soy, ella es mi ser, y con mis la miel, tranquilos y en comunidad y en equilibrio, que es la paz. Somos uno, despierta de la soledad, somos uno, de entre las piedras flotará mi sangre espesa, para crecer en libertad, porque soy suelo y volveré, porque soy suelo y volveré. Soy suelo y volveré. Mauro nos da detalles sobre las composiciones y además nos presenta la banda. Y las composiciones de las canciones son colectivas, digamos. La fabricamos todo en la sala de ensayo, digamos. Ahí vamos armando las canciones y después le tiramos la letra arriba. Son raras las veces donde llega una idea ya completa, digamos, con la letra y la melodía. Son contadas esas canciones, son muy pocas, digamos, creo que son dos. Y después las otras son todas con composiciones colectivas ahí en el momento. Así que, bueno, básicamente eso. Y los integrantes son Tupac Bugnes, está en guitarra. Maxi Castillo, está en guitarra y tambor. Gastón Larregui, está en bajo. Benjamín Moreno, está en acordeón. Juan Anduelo, está en el tambor, en el tambor de candombe. Cristian Busto, también, tambor de candombe. Fabián Lafken, está en el teclado. Y Mauro Moreno, en batería y voz. Oh. Gastón Larregui, bajista de la banda, nos habla de Calanchoe como música orgánica. No, Calanchoe nos gusta decir por ahí que hacemos música orgánica, contamos cosas que han pasado, una manera de sostener cosas locales, tratar de sostener o sostener ritmos que nos mantiene activos, y letras profundas ahí del cantante, de Mauro Moreno, y nosotros le metemos la melodía y música, y entre todos hemos armado algo orgánico que cuenta, donde muchos músicos entran, salen, van, vienen, pero bueno, ahí nos sostenemos encontrándonos por ahí en lugares como tu programa de radio, que nos encanta ir, para contar lo que se viene sosteniendo en Calanchoe, y bueno, hay injusticias y demás, y bueno, un poco eso, el Calanchoe como emblema de planta sanadora. Bailemos tango, la mitad quiere, mientras el amo va a protestar, porque el negrito bailar no puede, como la mitad sabe bailar. Mueve su cuerpo, lo sandunguea, después la pierna levanta así, como los sauces sangolotean, viene la mitad a enseñarme a mí. Me hace los juegos, me hace cosquilla, ay no me toque, va a desmayar, el río negro junto a la orilla, en esos días de carnaval. Yo no la miro, le ofrezco escoba, que tantas tengo para vender, porque la mito me da una soba, si con la mitad me llega a ver. Desde Radio Encuentro, Viedma, Puelmapu, reportó para Que Suene, Karina Hernández. Este programa está en Instagram. Búscanos como Que Suene Farco. Llegamos al final de esta edición recorriendo música, canciones, historias, presentes y voces de las radios comunitarias de todo el país en esta tercera edición de la sexta temporada, sexto año del programa Que Suene Farco. Y como siempre decimos, un placer haber compartido este recorrido junto a ustedes. Mucha música desde diferentes partes del país, acompañando y generando nuevo material desde todas las radios comunitarias. Como siempre recordamos que busquen en las distintas redes sociales a los distintos proyectos que acá compartimos, así como también busquen a las radios, no solo a las de sus regiones, sino a otras, y también a las redes de Farco, este foro argentino que generamos y desde el cual también se producen distintos contenidos. Este es el semanario musical, cultural